Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, a la radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 en el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasaradio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros tienes el blog intangible23.canariasahora.es con información sobre cada programa, artículos y enlaces a la dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Y vamos ya con el primer grupo que ponemos este lunes en Intangible 23, ya desde su propio nombre instan a bombardear la industria musical, porque ellos son Bomb the Music Industry. Do me in, but I can't complain. I got a bed I can crawl into. I got a bottle for the pain. I got a window shade I can pull it down when the sky fills up with clouds and it looks like rain. I can't complain. point is? The point is, when you got a perfect wave, a perfect anything, you go for it. You don't worry about what the shark has stuffed up his butt. I mean, there will always be sharks. But how often does this once in a lifetime wave come along? Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con dos temas del grupo Bomb the Music Industry. El primero con esas armonías vocales y esa influencia de los Beach Boys se titulaba SpongeBob Baby Waves, mientras que el otro Can't Complain es una canción con más forma y que nos muestra de nuevo el talento de esta banda. Bomb the Music Industry es un quinteto y para grabar el álbum Vacation, publicado en el label Quote Unquote, se rodearon de muchísimos músicos invitados, hasta el punto de que podemos hablar de una pequeña orquesta. Ocurre que a veces la propuesta de esta banda llega a cansar un poco, pero eso no es lo que hemos encontrado en estos dos primeros temas con los que iniciamos hoy Intangible 23. En concreto, Can't Complain significa no nos podemos quejar, y es un poco lo que decía hace poco Aristides Moreno en el WOMAD. Aunque haya crisis en otros muchos países, la cosa está bastante peor. Y vamos ahora con uno de los singles que aparecieron dentro del catálogo de la histórica en el label Comfort Stand. Es este Beautiful Day de Beth Sorrentino. Turn my head. beautiful day. Seguramente recordarás que hace poco tuvimos en el programa un monográfico dedicado a la netlabel Comfort Stand, que estuvo en activo entre los años 2003 y 2006. Carlos Sogorb, del podcast Free Noise Pod, nos ayudó a hacer la selección musical y uno de los artistas que nos recomendaba escuchar era esta cantautora, Beth Sorrentino, que publicó un single con Comfort Stand. Ahí encontramos dos temas. El primero era el que acabas de sonar en el programa Beautiful Day. Y vamos ya con nuestra sección dedicada a las versiones. No siempre son canciones famosas. En esta ocasión tenemos a los Very Most versionando a una banda también poco conocida, aunque con talento para componer, como es Brilliant at Breakfast. Por tanto, en nuestra versión de hoy tenemos a The Very Most con la canción If Monday Never Came de Brilliant at Breakfast. Blue long coffee in the sun. Down we swim with our t-shirts on. Friendship round trips madly. Monday never came, si el lunes nunca llegara, es el título de esta canción de Brilliant at Breakfast que The Very Most han tocado en nuestra versión de hoy. Si el lunes nunca llegara, pues seguramente el fin de semana duraría para siempre, pero siempre acaba llegando ese primer día de la semana. Hoy es lunes aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, y esto es Intangible 23. Tenemos nuestra habitual selección de pop, rock y folk en descarga gratuita y legal. Esta versión que los Very Most hicieron del tema de Brilliant at Breakfast aparece en ese single del que a estas alturas ya hemos escuchado sus tres temas, publicado por el sello Eardrums Pop. Y es hora ya de escuchar algo de buen rock and roll, de nuevo con el dúo Electric Trombone, y esto se titula Move Me, Muéveme. La verdad es que esta canción, Move Me, y la que pusimos la semana pasada, GT Moda, son las mejores con diferencia del álbum Downtown Boogie, publicado en la label Kill Mommy Records por el dúo Electric Trombone. El resto de canciones no están a la misma altura, pero sí que quedan apuntadas las líneas que Electric Trombone pueden seguir en el futuro y creo que tienen mucho que aportar al NetAudio. Lo mismo podemos decir quizás de Edward Alan Bartholomew o lo que es lo mismo Impaled Pitch, un artista que hace música folk un tanto vanguardista en ocasiones. Este es su tema Bricks and Roses. Ladrillos y rosas. There's a at the skin and dig themselves down to the bone. Bricks and roses are red when they wanna be. Impale Peach significa en inglés melocotón atravesado. Y una curiosidad es que si te compras el álbum homónimo de este músico en formato CD, verás que el disco tiene forma de esa fruta de melocotón. Incluye este trabajo temas como el que hemos puesto ahora mismo, Bricks and Roses. Y si no te lo quieres comprar en CD con ese curioso diseño, la otra opción es escucharlo o descargarlo desde la plataforma Bandcamp. Seguimos con nuestra selección. Quizá la de los lunes es la más accesible de toda la semana normalmente. Y tenemos a continuación al grupo P.S. Eliot. Ese nombre es obviamente un juego de palabras con el del gran literato T.S. Eliot. Y a P.S. Eliot les escuchamos con su canción Jesus Christ, Jesucristo. Creo que la banda P.S. Eliot no ha tenido un propósito blasfemo al titular una de sus canciones, esta que acabas de escuchar, Jesucristo, Jesus Christ, sino que lo que hay es una crítica a la intolerancia religiosa. Es uno de los temas de punk no demasiado agrio que encontramos en el álbum Sadie, y te lo puedes descargar desde la plataforma If You Make It. Si te has quedado con ganas de más música de P.S. Eliot, ya sabes dónde encontrarla. Y hace ya bastantes meses que entrevistamos al grupo gallego Ataque Escampe aquí en Intangible 23. Su álbum Violentos Años 10 es uno de nuestros favoritos, de cuantos se han publicado en una Nel Label en España durante 2011, y más con esa propuesta de pop, soul y country tan fina como tienen. Vamos a escucharles una vez más con su tema Once Upon a Time, Aterra Cha. Terma mi disto, rapaz. Sei que me declararon a guerra. Preciso un trago, ben, ben, cando ninguén che fai caso. Chego a cita, todo mundo a pasar de mí. Xa estou cansado. Encantou-me o mar, vi a vir as ondas baixo, sol da maña. Abrazadores son as ganas de nadar da xente do interior. Non vou a festas e non teño paz. A guerra de secesión é un drama familiar. Son un sábado en Vilalba sem ollar para atrás. Once upon a time, aterra xa. Estou ben informado do alcance criminal da vida. E o nexo da estrela é un supercerebro. Será culpa súa ou deste inmenso efecto placebo? Placebo. Es bien conocida la afición del grupo gallego Ataque Escampe por intercalar pequeños fragmentos de películas y también las melodías de canciones famosas en sus propios temas. Un poco de eso hay en este Once Upon a Time, Aterra Cha. Y como decíamos antes, forma parte del álbum Violentos Años 10, que fue un lanzamiento de Arregueifa. Seguimos aquí en Intangible 23 y vamos ahora con el grupo Little Jungles, Pequeñas Junglas, y un tema en el que el protagonista le plantea a su pareja que no es que él haga que ella se vuelva loca, sino que la culpa la tiene más bien la propia chica. En este Drive Yourself Crazy. That I know I could change, but it takes a long time to change. You're always saying that I'm driving you mad, but I think you got it backwards, 'cause you're driving yourself mad. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. But it takes a long time to change. You're always saying that I'm driving you mad, but I think you got it backwards, 'cause you're driving yourself mad. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. You drive yourself crazy. Tú misma eres la que se vuelve loca. Eso cantan Little Jungles en esta canción Drive Yourself Crazy, probablemente la más accesible del trabajo What's Going Through Your Head, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Y de nuevo hemos recurrido a un disco publicado en Bandcamp en esta selección del lunes en Intangible 23. Ya nos hemos ido reconciliando un poco con esta plataforma porque se ha visto que aquellas limitaciones a las descargas gratuitas pues no tienen aquellos efectos tan terribles como se temía. Bandcamp sigue siendo un buen sitio para descargar NetAudio en coherencia con la filosofía de esta plataforma Bandcamp, que también compagina la música Creative Commons con la que tiene copyright y está a la venta, por supuesto. Y en otra plataforma, el archivo de internet, encontramos la música del grupo Agosto. La suya es una propuesta muy bien armada, de pop rock melancólico y en ocasiones con un pequeño toque experimental. Esta es la canción Nadie de este grupo Agosto. Al igual que sucediera con Bomb the Music Industry, con el que empezamos el programa de hoy en Intangible 23, se detecta una influencia de los Beach Boys en esta banda latinoamericana Agosto. Y no solo en canciones como esta Nadie, sino que alguna de sus portadas es un homenaje bastante obvio a los discos de los Beach Boys en los años 60. Y toca en este momento recuperar la propuesta del sello italiano Stratodischi. Después del verano hemos estado escuchando a varios de los proyectos de su catálogo, pero todavía no habíamos puesto nada de Fabio Chiantini, o lo que es lo mismo, Chicks. Tiene una concepción bastante festiva de la música, como vamos a poder comprobar en esta canción, Mr. Ella. Esta Mr. Ella es una canción muy graciosa y yo creo que si Chicks, o lo que es lo mismo, Fabio Chiantini, se animara a grabarla mejor, tendría en sus manos un éxito potencial. En vez de eso, ha aparecido por ahora en la demo que Chicks sacó con el label Stratodischi. Y vamos ya con la segunda de las secciones fijas de Intangible 23 en su edición del lunes, la canción en directo. Hoy te presentamos a la banda Brothers Past. Yo no los conocía, lo confieso, pero me han impactado bastante con su concierto del 18 de febrero de 2006, que comenzaba con el siguiente tema, Lunar Cycle. Thank you. pieces of my world disappear there and disappear again. Maybe, maybe not what you see. Maybe, thank you. How you guys doing tonight? Welcome out to the Record Theater. Se puede argumentar que la presencia de los sintetizadores es un tanto excesiva, pero por lo demás nos parece impecable esta canción Lunar Cycle, tocada por el grupo Brothers Past en un concierto del 18 de febrero de 2006 en Towson, Estados Unidos. Era nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23. Y ya terminamos el programa de este lunes con el tema Step 1 del EP Simple Steps, es decir, Paso Primero, y el EP se llama Pasos Simples, de Dreams, Sueños. Canciones del EP Simple Steps de Dreams siguen más o menos la misma fórmula. Esta era la primera, es decir, el Step 1, Paso 1. Y además no puede decirse que el riff de guitarra aquí sea demasiado original, está un pelín trillado, pero el efecto final que se consigue en este tema de Dreams sigue siendo interesante. Es lo último que hemos puesto hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás asimismo enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores del programa en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.